caballote. Estoy seguro que tu corazón completo a mí me pertenece. La soledad me atormenta y vivo loco por verte. Estoy seguro que tu corazón completo a mí me pertenece. La soledad me atormenta. Completo a mí me pertenece, la soledad me atormenta y vivo loco.